el Señor. Grande es Dios, grande es Dios. Soy un canto en toda la tierra, grande es el Señor. Jesús vino a la tierra mostrando su amor, cumpliendo la promesa, trayendo salvación. Él fue crucificado cumpliendo su misión. Jesús venció la muerte y en tres días resucitó. Salió de Egipto con el pueblo de Dios y rumbo al desierto con él se dirigió. El faraón y su ejército obraron con traición, pero vino el Rey de Reyes y al Mar Rojo dividió. Levántate hoy, mi hermano, proclámalo a alta voz. Jesús es soberano, es el Hijo de Dios. Pues de un momento a otro, Jesús, el Trino Dios, al sonar de la trompeta, raptará al pueblo de Dios. Todo el mundo, grande es Dios, grande es Dios. Soy un canto en toda la tierra, grande es el Señor. Grande es Dios, grande es Dios. Soy un canto en toda la tierra, grande es el Señor. Soy un canto.